y de años de una protesta pacífica y legal que nosotros hemos realizado. La verdad que en Jujuy parece que es hábito la resolución de los conflictos mediante la violencia. Nosotros estamos en la trampa, como somos ambientalistas y cuidamos la salud de nuestra familia, entendemos de que los fines deben estar al alcance de los medios y de que, siendo la causa más noble de nuestra vida, la queremos enaltecer enarbolando la paz. Así que hemos venido al SERPAS para pedirles que ellos medien con el gobierno de la provincia para que juntos construyamos la paz mediante el diálogo y así poder resolver nuestros conflictos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Judith Serpa. Yo fui víctima de la represión que fue el día el 17, que fue la represión más fuerte que tuvimos, ¿no? El día 11 y 12 no fueron tantas, digamos, como el 17. La represión comenzó a las 7 de la mañana, éramos menos de 30 mujeres, ancianas, abuelas, mujeres con niños, entre eso me encontraba yo. Estábamos haciendo una protesta pacífica para poder impedir que amplíen el cableado de la planta transformadora. Bueno, yo fui la última, quienes se llevaron a todas las mujeres, las arrastraron por el piso, las golpearon, las metieron al patrullero, se las llevaron detenidas. Y por último me llevan a mí, me agarran cuatro efectivos de la policía, cada uno en cada brazo, o sea, me agarraron dos mujeres y cuatro, y adelante otras dos, donde me agarran y me la quitan a mi hija de 2 años, me la agarran de los brazos, me meten al patrullero y mi hija queda desamparada en medio de todo el operativo. La vi que estaba, mi hija tiene síndrome de Down, ella nació con malformaciones genéticas y quedó desamparada en medio de toda la fuerza policial. Me detuvieron y me llevan a la comisaría 32, y yo preguntaba desesperadamente por mi hija y nadie me supo decir nada. Después de una hora aparece una mujer desconocida, me entrega a la chiquita, me dice que la encontró a la chiquita sola en medio de todos los policías y que nadie la quiso levantar ni nada, ni ella fue a entregarla a la chiquita a la policía para que la puedan recibir, porque una criatura de 2 años no podía estar desamparada. La policía no la quisieron recibir a la nena. Ella estaba paradita, no camina bien todavía. La verdad que fue desesperante y angustiante para mí, que soy la madre. Eso me pasó a mí en particular. A mis otras vecinas se lo llevaron al hijo, que tiene una enfermedad terminal, él tiene cáncer. Lo agarraron, lo golpearon, lo llevan al patrullero. Cuando el abogado va para decirle que lo liberen porque él está muy enfermo, le dijeron que no iba a salir porque está detenido por esta causa. Y así también se llevaron a todas las mujeres, una mujer de 72 años que la arrastran por el piso, la suben al patrullero y lo levantan a su marido, que es discapacitado. Montón de mujeres detenidas. A todo esto, los hijos, los nietos, los vecinos, mirando cómo la situación en que estábamos pasando, empiezan a tomar represalias. Se levantaron toda la ciudad, todo Malvinas se levantaron a correrlos a la policía a pedrada. Habían 600 efectivos de la policía con CEOP, GEOP. Ellos tiraban balas de goma, gases lacrimógenos a la casa, tales así que tuvieron que meter a los chicos al baño para que no se ahoguen. La mayoría de los chicos ahí sufren de asma. La verdad que la pasamos muy mal. Hay tres escuelas en el barrio. Cuando salen los chicos de la escuela, se dan con que con todo el operativo, estos efectivos empezaban a dispararlos a los niños adolescentes, menores de edad, con bala de goma. Al día siguiente han decretado este asueto para no informar a Jujuy, a toda la población, que los chicos no iban a la escuela porque estaban impactados con bala de goma. Y tal es así que hemos quedado aislados, ¿no? Porque en el momento de la represión hemos quedado sin luz, sin cable, sin teléfono, nos interfirieron los celulares, no sabíamos cómo pedir ayuda porque los chicos se nos estaban ahogando por la cantidad de gases lacrimógenos que tiraban a la casa, los chicos baleados. Cuando llamamos al SAME 107 nos dijeron de que ellos no nos podían auxiliar a nosotros, que solamente tenían autorización para auxiliar a la policía. En esa desesperación, nosotros armamos botiquines de medicamentos, pusimos cada uno de los vecinos remedios para poder auxiliar a la gente que estaba herida, ¿no? Estaba otros enfermos. Y así, la verdad es que la represión fue fuerte. Ahora la gente está con mucho miedo porque creen que van a volver a reprimir y que nosotros estamos asustadísimos porque la hemos pasado muy mal. Y la verdad es que, no sé, Sol, le doy la... Buenas tardes, mi nombre es Alicia. Vecinos de acá, de Judy y de Néstor. Yo vengo en la lucha hace más de 5 años, pero hace 8 años que se está luchando para poder erradicar a la planta transformadora, porque ya sabíamos más o menos que se nos iban los vecinos, se nos morían nuestras amigas. De mi edad, la mayoría, dejaron chicos adolescentes, niñas adolescentes. Se le murió el papá, se le murió la mamá, se mueren chicos con leucemia de 16 años, hay mucha leucemia infantil. Muchas mamás en una manzana, 7, 8 mamás con cáncer de mama. Estamos totalmente impotentes, ya no sabemos qué hacer, a dónde recurrir, qué hacer. Ese día de la depresión fue terrible. Nos quedaba nada más que abrazar, llorar, pedir auxilio a los medios, que los medios no nos contestaron. Y esto continúa con los chicos adolescentes, porque ya nosotros estamos grandes. El grupo de vecinos autoconvocados era un grupo de señoras como yo, de 50 para arriba. Ahora están los chicos adolescentes de 16 para arriba. Ellos son los que van a continuar. Nuestros nietos van a continuar. Nosotros ya estamos grandes. No sabemos hasta cuándo vamos a estar. Así que pido a todos que por favor nos den una mano, ya nosotros no sabemos qué hacer, a dónde. Es muy triste lo que está pasando, lo único que pedimos es que erradiquen a la planta transformadora y basta de alimentación. Son Néstor Ruiz, Judith Serpa, sí, y Alicia Ramos, vecinos del barrio Malvinas. Así en San Salvador de Jujuy seguramente habrá preguntas. Estamos esta situación de hacer una conferencia de prensa, sí. Las enfermedades están más o menos de 8 años para atrás, que ya están surgiendo todas las enfermedades. Distintos tipos de cáncer, la piel, caída de pelo. ¿Qué tal si los funcionarios políticos, el intendente o el gobernador, se expresó al respecto? Sí, el gobernador de la provincia, en su discurso, que es repetido continuamente por todos los medios de comunicación masivos, es de que somos un pequeño grupo de inadaptados, que estamos en contra del progreso, que subvertimos el orden, que somos violentos, y la verdad es de que nuestro barrio tiene particularidades. Somos gente que vive de su trabajo, algo bastante raro en Jujuy, por lo menos. Somos vecinos que tenemos vínculos sociales, es decir, que tenemos relaciones. Por ejemplo, después del miércoles de la represión, el sábado hicimos un homenaje a nuestras madres lastimadas, detenidas, gaseadas y golpeadas, para conmemorar el Día de la Madre. Y somos gente que no tiene compromisos políticos con nadie, donde cada vecino obviamente puede ejercer libremente su idea, pero como asamblea nosotros no tenemos compromisos. Y lo que sentimos sencillamente es el deseo de amparar a nuestra familia y hacerle gozar el derecho a un medio ambiente sano que está consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 41. La respuesta final, digamos, que yo te daría es de que el gobierno de la provincia en 8 años jamás tuvo ninguna respuesta para nosotros. Hola. Bueno, yo no voy a hacer una pregunta, solamente quiero comentarles que acá estamos un grupo de vecinos de autos convocados por la vida de Berazategui, que estamos con el tema de la subestación Rigoló. Lamentablemente no nos llama la atención lo que ustedes comentan, porque quizás con un grado menor de salvajismo, hace 10 años que venimos con una situación similar, ¿no? Pero en todo caso, quería decirle, aquí estamos. Pueden contar con nosotros en nuestra experiencia, y juntos seguiremos generando alternativas a lo largo de todo el país para enfrentar este hecho que, o este mal, que es una enfermedad fantasma, y que hasta hace muy poco tiempo éramos grupos dispersos, peleábamos, y ahora estamos encontrando formas de juntarnos, y creo que quizás se abra una nueva página en la lucha contra el electromagnetismo. Ustedes conocen, ya hemos creado barrios irradiados, en los cuales tienen que empezar a usarlo para manifestar todas sus experiencias, y bueno, acá estamos para lo que podamos ser útiles. Gracias. Sí, la verdad es de que quedaríamos como incompletos si no somos capaces de ser agradecidos, y lo somos de verdad. En Jujuy, la Comisión de Derechos Humanos nos colaboró ese día para liberar a nuestros detenidos y aún sigue con nosotros colaborando con abogados. En Buenos Aires hemos recibido la solidaridad del Movimiento Popular La Dignidad. Nos acompañan nuestros amigos y compañeros de la UIPA La Rebelde, también el doctor Denis, que jamás en la vida hemos hablado en ningún honorario, y sin embargo todos estos días nos ha seguido y nos acompañó y nos está ayudando en las gestiones que estamos haciendo en Buenos Aires. Muy agradecidos. Y por supuesto la solidaridad con los hermanos de Berazategui, a quienes los queremos de corazón y nos emocionaron cuando hicieron un cartel en nuestro apoyo. De la misma manera que estamos unidos en Jujuy a los que están impidiendo la instalación de una planta transformadora en Los Naranjos, en el centro de la ciudad. En el Carmen tienen problemas parecidos a los nuestros, y nosotros queremos, por ahí para los legos, indicarles que a nuestro entender este es un problema sencillo, es un problema de amor. Nosotros amamos a nuestras familias y ellos aman el dinero, porque la verdad que esto se resuelve con inversión, o sea, se resuelve con plata. La verdad que los medios tecnológicos que tienen un grado de contaminación mínima están disponibles en el mercado. La verdad es que cumplir con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud respecto a las distancias entre las zonas urbanas y las plantas transformadoras son accesibles para las empresas que distribuyen energía eléctrica. Y también es una inversión que tienen que hacer por una única vez en ampliar la longitud de los cables transformadores con la nueva tecnología disponible que facilita, digamos, el avance de los electrones por el cable con la menor resistencia posible, con un buen sistema de refrigeración, y eso va a redundar incluso en la rentabilidad de las empresas. Lamentablemente, estas empresas son concesionarias y no les interesa dejar un equipo obsoleto una vez que se vayan, y es por eso que se niegan a hacer las inversiones que corresponden. Ahora, esto no tiene que ver con el progreso, porque en los cementerios uno no puede progresar. Así que nosotros nos reafirmamos en nuestra lucha, no lo hacemos desde la soberbia, todo lo contrario, desde la humildad, a pesar que todavía nos duelen las balas de goma. Le extendemos el brazo al gobierno de la provincia de Jujuy y le pedimos, reitero, que construyamos juntos la paz mediante el diálogo. Por mi parte, una pregunta. Esto se dio en un barrio, en Malvinas. La repercusión de los vecinos de otros barrios, y si además en otros barrios están afectando el mismo problema y no está la... Los habitantes están preocupados como ustedes peleando contra esto, ¿no? Bueno, en Jujuy, digamos, ellos han resuelto concentrar toda la transformación de energía en el barrio más humilde, que es el nuestro. Y sí, ellos tienen un mensaje muy fuerte para el resto de la sociedad jujeña, que es... Les cortan la luz, como ese día, a la tarde, le cortaron la luz a la mayor parte de la ciudad para culparnos a nosotros, cuando el conflicto no tiene nada que ver con la red eléctrica domiciliaria, y además los cables, por supuesto, en ese momento no transmitían ninguna clase de energía porque está en proyecto de instalación. Es decir, aunque la mentira sea muy falaz, si a nosotros nos impiden llegar a los medios, ellos pueden decir cualquier cosa y nosotros no tenemos cómo responder. De todas maneras, nosotros sí tratamos de hacer cosas, hacemos marchas silenciosas, sin siquiera cortar el tránsito ni molestar a los transeúntes. Tratamos de repartir volantes, hacemos acciones públicas como fiestas, plantamos árboles. Y tratamos de llegar a los vecinos dentro de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta que es un movimiento que no tiene una formación política, que no tiene una estructura organizada y que tiene, digamos, un nivel de ingreso relativamente bajo. Tan es así que llegamos a Buenos Aires con los pasajes de ida, todavía no tenemos ni siquiera los pasajes de vuelta. O sea, no sabemos cómo vamos a volver, pero teníamos que venir a decir nuestra verdad y a ser escuchados, porque de esta manera entendemos que estamos tratando de evitar una inminente represión que el gobierno se prepara a dar. En este tema de que la resolución de los conflictos en la Argentina, en vez de tratar de resolverlos mediante el diálogo, últimamente se está duplicando la apuesta. Nosotros entendemos que el gobierno se prepara a duplicar la apuesta y duplicar la represión, y estamos tratando de evitarlo porque somos gente de paz. Buenas tardes. Yo no quería hacer ninguna pregunta. Soy del CERPAJ. Mi nombre es Ana Almada. Y en primer lugar quería traerles el saludo y el abrazo de Adolfo Pérez Esquivel, que hoy no podía estar aquí. Y simplemente, apoyar todo lo que están haciendo, apoyar la lucha y la verdad que no podemos permitir que se prioricen cuestiones de índole de inversión, de capitales o del avance de la tecnología sobre las vidas humanas. Así que mucha fuerza y acompañamos la lucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería hacer unas preguntas. Bueno, una es si los vecinos fueron consultados de las obras de ampliación de la planta de energía, y la segunda vendría un poco más por la cuestión de represión institucional. Si nos podrían contar cuál fue el hecho que produjo como desenlace la represión del 17 y de los compañeros que fueron imputados de una serie de delitos. De qué se los imputó, ¿no? ¿De qué se les abrió causa? Bueno, nunca se les consultó a los vecinos para hacer esa obra. Nosotros, cuando nuestros medios averiguando para saber qué van a hacer, nos dimos cuenta, empezamos a buscar información y nos dimos cuenta que sí iban a colocar estos 3 cables de media tensión por la vereda de la casa, ni siquiera la calle, la vereda. En la primera instancia que quisieron hacerlo, lo hicieron a 60 centímetros, o sea que ni siquiera han cumplido la normativa, que es 1,20 m, ¿no? En el 17 de octubre, cuando lo volvieron a hacer, entonces ahí sí quisieron cumplir la normativa de 1,20 m, que se supone que en el momento en que ellos estaban haciendo el excavado han roto cañería de agua, hasta el día de hoy sigue perdiendo agua, no se han aparecido jamás a querer arreglarlo. Bueno, no sé si querés acotar algo más con respecto a eso. Sí, con la represión, con respecto a la represión. Mira, la gente ahora está con mucho miedo. La policía los está amenazando. Lo que le dice es que, mira, te hemos detenido porque nosotros estamos impidiendo una obra al público, digamos, un servicio que es bien al público, y si volvés de nuevo, obtenés las consecuencias. Entonces la gente se asusta, no quiere hacen sus denuncias, pero lo que la policía hace, sobre todo lo que me pasó a mí particularmente cuando fui a hacer la denuncia a la 32, que es la comisaría de Malvinas, lo que me dijeron es, mira, acá no podés hacer la denuncia, anda hacia otro lado. Me tuve que ir, me fui a la brigada a realizar mi denuncia por el secuestro de mi hija, ¿no? Sí, respecto a la imputación, ellos están utilizando 2 legislaciones. Parece que los legisladores jujeños son muy trabajadores, digamos, para ocuparse de proteger a la empresa concesionaria. Entonces hay 2 leyes que penan el entorpecimiento del servicio público de electricidad, y el tercero es resistencia a la autoridad. Menos mal que existe internet y que ustedes por las redes, digamos, pueden ver miles de horas para darse cuenta quién es el agresor y quién es el agredido, ¿no? Sí, lo que le quería comentar era si tienen ahora el tiempo que van a estar acá en Capital, si tienen pensado o tienen alguna idea de cómo seguir esto, porque uno estaba pensando si se puede ir al Congreso de la Nación y golpearle la puerta a cada uno de los diputados y que los atiendan realmente, como debe ser, ¿sí? Los diputados de Jujuy, todos los diputados nacionales que hay en el Congreso, ¿sí? Porque son tan obligados a atenderlo. Así que, de todas formas, uno se entera de esto. Yo me enteré hoy a través de las redes sociales, como ustedes dicen, pero la verdad que de Jujuy no llegan noticias, no llega nada de esto, y es obvio que lo van a tapar. Lo tapa el gobierno, muchas veces el mismo Clarín también te lo tapa. Así que me parece, en primer lugar, felicitarlos por estar acá. Sí, yo creo que ya es un paso muy importante que se empiece a divulgar, sí, que se tome una clara conciencia. Esto se da, las luchas de los pueblos se viene dando en toda la Argentina, ya hay ciertos lugares que se están movilizando, y los tipos, las empresas, cuando empiezan a pagar un costo político, van para atrás, pero se van en la medida que uno, como uno dice, se van, pero hay que echarlos pero a patadas en el culo, hay que echarlos a eso, porque si no, no se van. Y es cierto, si se pueden mostrar unidos en el pueblo, en Malvinas Argentinas, yo, a la larga terminan ganando eso, van a terminar ganando, pero sí se van a tener que mostrar muy unidos. Uno puede poner el caso de Famatina, ¿no? También como luchando contra una minera también, y hoy están ahí los tipos, el pueblo está de pie, y claro que lo va a ganar, ¿eh? Lo van a ganar. Así que bueno, yo en primer lugar, estoy muy contento de escucharlos acá, todo lo que están diciendo, y después, bueno, no sé si hay que encadenarse en el Congreso para que los escuchen, se hará. Sí, pero hay que tomar un plan de acción y llevarlo a cabo. Y primero también que los atiendan en el Congreso de la Nación, como debe ser. Sí, gracias. El sábado anterior a la represión nosotros realizamos una violentísima acción que consistió en hacer un ayuno por la paz de 12 horas, que lo realizamos con una compañera llamada Nieves Sara Soruco, que no está acá, en los cuales hacíamos un acto de pequeño sacrificio para tratar por todos los medios de que el gobierno de la provincia acceda al diálogo. Nosotros no conocemos otra manera de hacer las cosas, y respecto a los políticos, en realidad andamos a las corridas, nos interesa sobre todo que la gente común y silvestre como nosotros se entere de nuestra versión de la realidad, no solo acá en Buenos Aires, sino sobre todo en la provincia de Jujuy, donde la mayoría de la población solo tiene la versión oficial, pero de todas maneras manera hemos tenido la oportunidad de estar en el Congreso, porque nosotros somos coyas, somos pausados, pero somos muy trabajadores. Desde que estamos acá, caminamos todo el día, hemos estado en dos oportunidades en el Congreso, hemos hablado con la secretaria de la diputada nacional Victoria Donda, Silvia Ferreira, que ellos están por presentar un proyecto de ley y nos han pedido que nosotros los ayudamos a corregir una cuestión técnica, que con todo gusto lo vamos a hacer. Y ayer hemos sido recibidos por dos diputados nacionales de La Rioja, Julio Martínez y la doctora Doria. No recuerdo el apellido en este momento, que son ambientalistas y que en medio del conflicto, de la represión en la cordillera por la lucha contra la mega minería, pusieron en sus atriles un cartel que decía el Famatina no se toca, y que en consecuencia se han ganado el respeto por lo menos de nuestra asamblea. Pero si dispusiéramos de tiempo y de recursos, pienso que sí, de que por ahí podríamos llegar más a los políticos. Creo que más que nosotros ir a verlos, ellos tienen el deber de vernos a nosotros. El día del conflicto se llegaron por el conflicto, perdón por la retención, diputados y concejales de la Unión Cívica Radical, para tratar de pedirle al subjefe de la policía que deje de reprimirnos, que necesitamos por lo menos que nos permitan, que abran una calle para que saquemos a nuestros heridos, sobre todo a nuestros enfermos de asma. No solo no lo consiguieron, sino que uno de ellos fue golpeado, y agradecemos eso. Y de representación parlamentaria nadie más, digamos. Después sí hay otras organizaciones políticas que se acercaron, que manifestaron su solidaridad, que a la noche nos ayudaron para que podamos darle una cena al barrio, porque no teníamos ni luz ni medios, y está todo el barrio involucrado, así que somos muy agradecidos, como a los que en Buenos Aires con su solidaridad, digamos, nos están ayudando a continuar. En una de esas, por ahí, no tenemos ninguna clase de aspiración política y eso nos hace un poco quizás alejarnos del ámbito político partidario, porque queremos mantener sin confusión la lucha que nosotros estamos haciendo. El día que la planta transformadora se vaya, nos encargaremos, como lo hacemos con todas las plazas de nuestro barrio, de transformarla en un jardín, y volveremos a nuestras casas y volveremos a nuestra amistad y dejaremos de perder vecinos. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Algún otro comentario? Tenemos una última pregunta. Nosotros estamos transmitiéndolo en directo desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y la radio La Retaguardia y otras radios del país que lo están tomando. Y el compañero Fernando TL, que está en los estudios, quería hacerte una pregunta a ti. Hola, buenas tardes a todos. A la distancia y aquí a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de la radio, los saludos que llegan desde muchos lugares del país. Están los compañeros del colectivo Minca también tomando esta transmi para después poder pasarlo por La Voz del Cerro allí en Jujuy. La pregunta tiene que ver con que si el traslado de la planta alguna vez se pudo charlar concretamente con las autoridades o hasta ahora es solo un reclamo de los vecinos. Es decir, ¿se llegó a plantear alternativas para ubicar esa planta o directamente no alcanzamos esta instancia? Sí, nosotros no tenemos la obligación de hacerlo, pero le hemos presentado a la empresa, al organismo de contralor, que es la Superintendencia de Servicios Públicos, y al gobierno de la provincia, un plan alternativo con un detalle bastante preciso de la tecnología a usar, e incluso le hemos demostrado no solo la factibilidad, sino que además, insisto en el concepto, al perderse menos energía en plazos medianos, digamos 5 años, la empresa no solo habrá recuperado el capital invertido, sino que a partir de ese momento tendrá mayores ganancias debido a que habrá menos pérdida de energía. O sea, las contaminaciones, acá están los compañeros de Berazategui, quizás los coincidan conmigo en este aspecto técnico, digamos, las contaminaciones tienen que ver con la cantidad de energía que se pierde. Si ellos pierden menos energía al ambiente en forma de calor y de magnetismo, ellos ganan más plata y nosotros ganamos más salud, ganamos todos. Es un problema de inversión, nada más. Fernando, no sé si te queda alguna otra pregunta. A ver si entendimos bien, para pasar en limpio. Es decir, que ni siquiera sería necesario el traslado de la planta si operaran con tecnologías que cuidaran más el medio ambiente y la salud de las personas. Por favor, Fernando, reiterale la pregunta al compañero porque no la pudo escuchar. No, a ver si entendimos bien, digo, para pasar en limpio esta última respuesta de Néstor, que me parece que es importante porque, más allá de que él tiene razón en que no es obligación de los vecinos generar como una alternativa, eso lo deberían estar pensando las autoridades, también es cierto que por lo menos hay que dejar expuesto que los vecinos están generando como una idea alternativa. La pregunta concreta en este caso sería, entonces, si no entendí mal, ni siquiera están pidiendo el traslado, sino que utilicen la tecnología necesaria como para que la salud y el medio ambiente no estén comprometidas. Es decir, si utilizaran los elementos necesarios para el cuidado del medio ambiente, ni siquiera sería el traslado de la planta la solución, no tendrían que moverse, ¿es así o entendí mal? No, en realidad no, ya la tecnología que han implementado en esta planta es obsoleta y en consecuencia la única solución posible es el traslado de la planta transformadora. Lo que nosotros estamos invitando, porque no queremos que lleven la muerte a otro lugar, a otros vecinos de otro barrio, sino que dispongan de una nueva planta transformadora en la que utilicen la tecnología correspondiente a distancia prudente de la población y que se vayan. Ahora sí, clarísimo. Bueno, Fernando, estamos ya dando por finalizada la conferencia de prensa. Agradecemos a los compañeros y a quienes se hicieron presente para venir a escuchar este reclamo. Y nos ponemos, por supuesto, a disposición de ellos para todo lo que hagan necesario aquí en la estadía en Capital Federal. Nosotros desde aquí ya cerramos la transmisión, si te parece. Agradecemos acá a Santiago y Antonella de Radio de la Caterva, yo, Luis, de Otra Voces, Otras Propuestas, vos, Fernando, allí, desde la Retaguardia y la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos despedimos hasta otro momento. Hasta otro momento. Seguiremos en la semana acompañando entonces a Néstor Ruiz, a Judith Serpa, a Alicia Ramos, vecinos del barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy, en conflicto desde hace años, así como aquí cerca en Buenos Aires estaban allí los vecinos de Berazategui, en la zona de sur del Gran Buenos Aires, para quienes nos están escuchando en todo el país, que también están en un conflicto con una planta similar, podría decirse, que se conoce como Estación Rigoló. Así que, digamos, esto atraviesa todo el país con diferentes problemáticas ligadas al medio ambiente. Esta noche en el programa nuestro vamos a estar charlando con gente de Salta que está denunciando o están intentando evitar la instalación de una fábrica de nitrato de amonio, que no es más ni menos que el insumo necesario para fabricar explosivos, con los cuales después las mineras serían los principales proveedores de esta fábrica que se está pensando instalar en Salta. Con esos materiales volarían las montañas. Allí están en Salta intentando evitar que en el galpón, así se llama el lugar, están intentando evitar la instalación de esta fábrica de nitrato de amonio, que después pagarían las consecuencias allí en la cordillera quienes están peleando contra la minería. Gran laburo allí de la gente de La Caterva, de Luis, Santiago, Antonella y Luis. Un gran abrazo. Cerramos esta transmisión de la red, si les parece, y la seguimos en otro momento. Ellos ya lo habían decidido. Así que cerramos aquí y nos volvemos a encontrar en algún momento en que la red disponga a hacer alguna transmisión especial sobre alguno de estos temas. En particular, quienes hacemos la Retaguardia nos encontramos a las 21 para hacer nuestro programa como hace 10 años, todos los miércoles a las 21 horas. Ya les anticipamos uno de los temas que me parece que es interesante porque no está expuesto todavía. El galpón Salta, el intento por evitar la instalación de una fábrica de nitrato de amonio, que es el insumo principal para explosivos. Sin ir más lejos, la Monal es lo que todo el mundo coincide que se olía luego de la explosión de la voladura de la AMIA aquí en el 94. Así que vamos a volver a encontrarnos por la noche, si les parece, si no, todo bien.